Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 9 de diciembre. El vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Cádiz, Bernardo Villar, junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y la delegada de Cultura, Josefina Herrera, participaban el pasado viernes en el acto de inauguración del Centro de Interpretación del Yacimiento Romano de Ocuri. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha destacado el trabajo realizado durante los últimos 3 años con el apoyo de la Diputación y que ha culminado con la reapertura del yacimiento, con el objetivo de que se convierta en un importante complemento para la economía de la localidad, dado el alto valor cultural y de patrimonio de Ocuri. La verdad que hoy es un día muy especial para nosotros, porque el hecho de haber conseguido que la ciudad romana de Ocuri pues otra vez vuelva a abrir sus puertas a los visitantes, a la gente de Ubrique, a que puedan disfrutar de la maravilla que tenemos aquí en la sierra, pues la verdad que estamos muy, muy, muy satisfechos, ¿no? Han sido años que venimos luchando por conseguir que Ocuri volviese a abrir las puertas y bueno, por fin, hoy 5 de diciembre, estamos reinaugurando este yacimiento que, como digo, es muy importante dentro de la sierra de Cádiz y que seguro que va a traer pues una digamos, va a ser un revulsivo en la economía de Ubrique, porque va a traer bastante turismo. Y eso es lo que pretendemos dentro de, digamos, darle un poco de auge a lo que es la sierra, a lo que es nuestro pueblo. Y la verdad que, como digo, han sido tres años luchando por esto y finalmente, gracias al apoyo de Diputación y también al Ayuntamiento de Ubrique, que ha apostado por nuestra ciudad romana de Ocuri, pues lo hemos conseguido, y la verdad que, como digo, estamos muy, muy satisfechos de lo que se ha conseguido. Bueno, sí, hace poco más de un año escasamente, el presidente aquí mismo, en la entrada de las ruinas de Ocuri, se comprometió a una serie de actuaciones. Fue un compromiso que asumió con el alcalde, efectivamente, un año después, no sé si un año y pocos meses antes, pues es una realidad en el cual, a través del programa Cádiz Origen de las Culturas y con fondos cofinanciados por la Diputación, pues se han hecho 3 actuaciones importantes. Se ha colaborado con la exposición permanente que está abajo en Ubrique, en la ermita de San Juan, y como bien me contaba antes Josefina, ha duplicado su número de visitante, que inauguramos hace escasamente 2 meses, y ya hoy pues con esto presentamos el audiovisual que ya es definitivo, y la señalítica de las propias ruinas, que los visitantes pues van a poder tener una explicación bien ilustrada, bien documentada, de qué es lo que estaban viendo. Yo creo que en el futuro de las ciudades juega un papel importante su pasado, ¿no? Una ciudad industrial y pujante como es Ubrique, con una industria importante de la piel. También es importante que todos recordemos que fue una ciudad que tuvo un asentamiento romano, de una ciudad importante, y que ese pasado también puede y debe formar parte del futuro. Y lo que es el atractivo de una ciudad fabril, trabajadora, innovadora, de diseño, pues también se le suma el atractivo de una ciudad histórica que en varias decenas de siglos pues tiene sus raíces en lo que es la historia de España, ¿no? Nosotros, incluso antes, porque hay una parte íbera en esta ruina. Por lo tanto, yo creo que es un atractivo más para Ubrique, no solamente el enclave, que es maravilloso, es una ciudad preciosa, lo mire uno por donde lo mire, el interés que tiene sobre el diseño, la innovación, el desarrollo que se está haciendo y la pujanza que está haciendo la industria de la piel con productos de altísima calidad, pues si encima le sumamos la visita a esta ruina romana, este pedazo de la historia, no solo de Ubrique, sino de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía y de España, pues yo creo que es un atractivo más para Ubrique, que siempre ayudará a que siga avanzando en el progreso, en la economía y las visitas, y vamos completando una oferta. Y como el pasado no está reñido con el futuro, así que enhorabuena, alcalde, por la apuesta que has hecho por esta ruina. Ha sido una apuesta valiente, y que has encontrado un socio en este camino, que es la Diputación de Cádiz, del cual nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos de haber tenido el honor y la posibilidad de colaborar en recuperar esta maravillosa ruina. Agradecer a Bernardo una vez más, que siempre está colaborando con el pueblo de Ubrique, con el Ayuntamiento de Ubrique, sin duda, como él decía, el apoyo que la Diputación ha hecho

Y la verdad que es imposible de contestarle a todos los vecinos que demandan todos los días. Independientemente de estos vecinos que demandan ese mobiliario en ese parque, hay muchísimos más vecinos en otros parques que también demandan mobiliarios o mejoras o barreras arquitectónicas. Y estamos en ello. Tenemos el personal que tenemos en obras municipales y la verdad que ya nos gustaría tener una cantera de más trabajadores para poder atender a todas estas peticiones que nos hacen todos los ciudadanos de Ubrique. Me refiero ahora a un escrito que hemos recibido todos los grupos municipales, un documento que está registrado en el ayuntamiento y lo cursaba el señor don Luis Ríos, de eso no hace tampoco mucho tiempo. Se está estudiando el tema, se ha abordado, está apandado, se va a abordar. ¿En qué situación está? ¿Con qué tema exactamente? Yo con Luis he hablado varios temas y no. Pues no sé si el equipo de gobierno tiene conocimiento de ello, pero es el último escrito que, de los varios que ha escrito Luis, pues es el último y se refiere a una modificación puntual en su barriada. Sí, es un tema que estuve hablando con Luis, estuvimos sentados hablándose sobre ese tema y vamos a abordar, porque necesito lógicamente informar en una reunión de portavoces sobre ese tema, y si lo voy a abordar esa solicitud que él me ha realizado. Se nos ha dicho ya por fin que el rótulo de la calle que se había denominado a Marguita ya se ha colocado, también se ha colocado uno en la fachada de la oficina de turismo, un poema de Gerardo. Y yo, a colación de este tema sobre rótulos, que también otro más, camarón. Y yo pregunto, señor alcalde, después de que usted me ha dicho más de una vez, desde su sillón de alcaldía, de presidencia, en plenos como este, yo ya he dado la orden de que también se cambien los restantes, quitar los nombres franquistas y poner los nombres verdaderos a las calles. Y eso lo ha dicho usted muchísimas veces. Yo espero que también se tome nota, porque son acuerdos plenarios y que todavía no se han llevado a efecto. Otros temas de interés: desde la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo se han mostrado hoy preocupados por las previsiones de lluvia que se apuntan para el próximo sábado, día 13, fecha prevista para la celebración del 14º Belén Viviente. Mari Carmen López, portavoz del colectivo, ha informado que esperarán hasta el próximo jueves para decidir si el montaje del Belén se traslada hasta el próximo 20 de diciembre. Bueno, pues yo esta mañana me levanté pensando que nos quedaban 5 días para el Belén, o 6. Pero después en un grupo de WhatsApp que tenemos me ha sorprendido Isa, que pone, ¿habéis visto el tiempo? Y entonces he entrado corriendo en internet y me encuentro que dicen que, vamos, que hay un 100% de posibilidades. Pues la verdad es que es como una bajada, ¿no?, de ánimo, porque ya estás como en el sprint final, con todo preparándolo. Estos días han estado haciendo dulce, hemos estado arreglando cosas. Esta mañana con el plano del Belén, una serie de cosas así, era cuando de buenas a primeras sientes este frenazo, pues lo bueno y lo mejor es que nos queda un fin de semana por medio. Eso siempre pues nos guarda un poco las espaldas, ¿no? Pero la verdad es que te paraliza mucho en cuanto a ánimo, a ganas, a muchas cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer, haremos como todos los años, habrá más o menos una media convocatoria, una convocatoria completa a todos los participantes del Belén y veremos qué hacemos. Me imagino que es que si llueve hay que anularlo, porque yo diría que el 95% del Belén está en la calle, claro. Es exterior, y aparte la gente que lo visita, yo recuerdo un año, no sé si nos acordamos, que se fue la luz, que en todos los años, fíjate tú, que se vaya la luz así, eso ya no es ni normal. Cuando yo era chica sí, pero ahora no. Y se fue la luz y la verdad es que el Belén, aunque estaba con las antorchas, y estuvo más bonito que nunca, porque resultaba, pero aún así la gente no se echa a la calle. Uh-huh. Entonces se nos viene abajo. Uh-huh, claro. Pues esperaremos, confiemos que entre un viento fuerte así por el estrecho y se lleven las nubes de golpe. Y si no, pues lo dejamos para la semana siguiente. Mientras tengamos una semana, pues tenemos una solución. Uh-huh. Lo cierto también es que, mira, hace 3 años me parece que fue, llovió. Uh-huh. Y lo tuvimos que aplazar para el sábado siguiente. Y coincidió que el sábado siguiente, el martes o cosa así, era Navidad. Y ya mucha gente se había venido a Ubrique. Yo, vamos, de mis propios familiares que están fuera en Madrid, es la primera vez que han visto el Belén, ¿sí? Porque ya estaban aquí para la Navidad. Así que vamos a fijarnos las cosas positivas y decimos, bueno, si ahora no puede ser por algo, es la naturaleza se ha encargado, y Dios también, de que no puede hacer, y seguro que será por algo, y la próxima, mientras nos quede uno, estamos salvos. Porque hay cosas como los dulces y eso, que se hace y se guarda, pero hay otra cosa que sí nos conviene saberlo con antelación, como son los chicharrones, una serie de cosas que se guardan para la última, bueno, para los 2 días o 3 últimos, ¿no? Las piruletas, todo eso se guarda un poco para más el día, ¿no? Si lo sabemos con tiempo, pues la verdad es que podemos ir también más tranquilos en cuanto a hacer esas cosas. Pero en cuanto a relax, yo te lo digo de verdad, ¿eh? Cuanto antes, ya mejor, porque ya estás metido en el lío este. Es como un torbellino donde dices, ay, que esto lo tenía solucionado, ay, que se me olvida la llave de no sé dónde, ay, que... Y entonces estás ahí metido como si estuvieras centrifugándote en una lavadora, más o menos. Para que termina todo. Esta mañana eso, que sí, el plano, que sí, las postales, que sí. Y ahora dice, de buenas a primeras, dice, bueno, pero sí tengo una semana más. Que hasta el miércoles, jueves. Mm-hmm. Porque todavía, como tú has dicho antes, pronto, todavía puede venir eso. Unos buenos vientos y levantar las nubes. Pero la naturaleza es como es. Así que ella es la que manda. Y nosotros esperamos y somos obedientes. Y por otro lado, desde el Colegio Sagrado Corazón se informa que han puesto en marcha el proyecto solidario del curso 2014-2015, que incluye 2 campañas navideñas. La primera es un ciclo de conciertos solidarios organizados para el sábado 13 y el martes 23 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora de la O y a partir de las 9 de la noche. Con la colaboración del profesor Daniel Borrego, el día 13 actuará la Coral Polifónica San Felipe Neri y el grupo de cámara versión vocal, y el día 23 la Escolanía de San Felipe Neri, acompañada por algunos alumnos del Colegio Sagrado Corazón. Además de una actividad cultural en la que también colabora el Ayuntamiento de Ubrique, se trata de una campaña solidaria, ya que se va a solicitar a los asistentes que por la entrada al concierto se aporte un alimento no perecedero que será entregado a Caritas de Ubrique. La segunda campaña se trata de un desfile de moda solidario en el que participan los alumnos del centro y donde colaboran establecimientos de la localidad como Interesport, Celop, H&H, Millennium, Arom, Trépola, Noelia, Chiquitines, Celeste, Siete Colores, Los Antojos, Cashmere, La Vainica y Jean Casual. Al igual que en el desfile, la entrada es un alimento no perecedero para Caritas de Ubrique. Además, se va a instalar un fotocall, una exposición de backstage y se ofrecerá una merienda a los participantes en el desfile. Estas campañas culminan haciendo el recuento de alimentos los propios alumnos que participan en el desfile y transportándolos a Caritas ellos mismos, por lo que en el contacto directo con esta organización solidaria se despierta la actitud constante de compartir con aquellos que más lo necesitan. El pasado año se recaudaban más de 700 alimentos entre las 2 campañas, por lo que el objetivo para este año es aumentar el número de productos recogidos. Desde el Centro Sagrado Corazón se invita a participar y a colaborar con estas campañas, ya que se trata de una acción solidaria para ayudar a aquellos vecinos que tan mal lo están pasando a causa de la crisis económica, sobre todo en estas fechas tan señaladas. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.